Es un video dedicado al sijismo o religión sij. Hablaré de su doctrina, la mujer, las ramas, las castas, su difusión en el mundo, su historia, la política y los LGTB. Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial la historia, geografía, política, religiones, lenguas, conflictos y las relaciones internacionales. El sijismo es una religión monoteísta formada en el año 1499 por el gurú Nanak en el Punjab, como un intento de acercar los puntos de vista del Islam, del cual dejo aquí arriba un vídeo, y del hinduismo. El dios supremo es Vaheguru, el cual tiene diversos nombres. El templo es la Gurudwara y la ciudad sagrada es Amritsar, en el Punjab, donde está el templo dorado. Hay entre 25 a 30 millones de fieles, 20 de ellos están en India. El libro religioso es el Guru Granth Sahib, el cual está escrito en Punjabi. India es el lugar donde hay más sikhs y es donde está el templo dorado de Amritsar. Los sikhs son el 57,69% de la población del estado del Punjab. La doctrina. Todo sikh, tanto hombres como mujeres, debe llevar consigo siempre las conocidas como 5 Ks, que son Kesh, pelo sin cortar, Kanga, peine de madera, como símbolo de la limpieza, Kara, un brazalete de acero, en la muñeca derecha, Kechera, ropa interior de algodón, Kirpan, una daga curvada. En el ritual del bautismo sikh se abre al azar el libro sagrado. La primera letra del primer párrafo de la página izquierda será aquella con la que comience el nombre del niño o de la niña. El apellido de todos los sikhs es el mismo. El décimo gurú estableció que formarían una sola familia, los hijos de Dios, como un único apellido para los hombres, que es sikh, que significa príncipe león, y para las mujeres, Kaur, princesa leona. No deben beber alcohol ni comer carne, pero sí pueden beber leche y comen queso. En las reuniones comunitarias, los sikhs dejan al frente del libro sagrado una comida que el libro ingiere cuando los fieles la cortan con un cuchillo ritual. Después, la comunidad come lo ofrecido. No está permitido cortarse el pelo, ni hacerse tatuajes ni piercings. Este es el listado del gurú sikh. El último fue el gurú Gobind Singh, el cual murió en 1708 sin herederos, lo cual hizo que no continuara la lista de líderes, algo que también ocurrió con el chiismo. En 1716 se formó una confederación sikh llamada Misl, la cual en 1799 formó el reino sikh de Lahore. En 1849 fueron invadidos por los británicos, que los incorporaron a la India británica. En 1948 el Punjab se dividió en Pakistán y en India. En 1978 se producen enfrentamientos Nirankaris contra los sikhs. Y en 1984 es la Operación Estrella Azul, la cual provocó que la primera ministra Indira Gandhi fuera asesinada por sus propios guardaespaldas. Los sikhs son entre 25 a 30 millones de fieles. De ellos, como vemos en los diferentes centros de países, unos 20.833.000 fieles en India. En Canadá, 454.000. En Reino Unido, 432.000. En Australia, 125.000. Nueva Zelanda, 40.000. Singapur, 10.000. Pakistán, 6.000. Noruega, 3.500. Fiji, 2.500. Irlanda, 1.700. Nepal, 600. Y Estonia, 16. Además, hay estimaciones de sikhs que hay en otros países, como unos 270.000 en Estados Unidos. Existen varias ramas sikhs, como los Niham, que son una rama de monjes guerreros. Tienen sus orígenes en la fundación del Khalsa Panth por el gurú Gobind Singh en 1699. En Anandpur se celebra el festival del Hola Mohalla, donde consumen bhang, que es una bebida a base de cannabis. Se les caracteriza por sus túnicas azules, el teng o espada de tamaño completo, los turbantes cónicos azules o azafrán de Dudaya, el chandorra, que es un turbante de estilo guerrero con insignias de espada de doble filo, el anillo típico chakar, el Hanji Daka, que es un brazalete de hierro, el Katar, que es una daga de cintura, el escudo Daal, que es de piel de búfalo, el Char Ahana, que son unas placas de armadura, el Hanji Mozer, que son unos zapatos de batalla, el Tog Dar Bandog, que es un rifle de mecha, y algunas prácticas rituales que contradicen las principales tradiciones Singh, como el Sarak Blong Grang, que no está reconocido por la principal tradición Singh. Los Nandaris también son conocidos como Kukas. Se formaron en 1857 y creen que Sadguru Balak Singhji es el sucesor de Gobind Singh. Están vestidos de blanco. Lideraron revueltas en el siglo XIX contra los británicos. Después están los Nirankaris, los cuales se formaron en 1851. Se oponen firmemente a la representación del dios uniforme con cualquier imagen y creen que la verdadera fe Sikh se basa en Nam Simarang, recordar y repetir el nombre de Dios. Creen que la escritura Sikh es un texto abierto al que se le pueden agregar la sabiduría de sus gurús vivientes. También se han formado dos grupos dentro de los Nirankaris, que son los San Nirankari Mission en 1929 y los 3HO, creado en 1969 por el Yogi Bhajan, el cual introdujo el Kundalini Yoga en Estados Unidos. El sijismo, a pesar de su filosofía igualitaria y los intencionados esfuerzos de varias organizaciones de reforma sij, no pudieron liberarse de la casta. En el año 2011 se registraban 5.390.000 sikhs dentro de las castas solo en el Punjab, los cuales se dividen en dos grupos, los llamados de circunscripción de castas, que son los Khatri y Arora, que son mercantiles, Kanhar, Lohar, Nai y Chimba, que son los artesanos, Kat y Chambó, los agrarios, Kalal, destiladores, Chamar y Chumra, que son los llamados varias Dalits. Sin embargo, bajo este grupo existen otros, los llamados Dalit Sikhs, entre los cuales están surgidos de los Chamars, que son los Rabidasia y los Ramstasia. Los Rabidasias son los trabajadores del cuero, que son los seguidores del gurú Rabidas. Algunos de ellos llevan barba, otros no. Los Rabasias son particularmente peculiares en su fe y a menudo se afirman como una identidad Dalit separada, ya que tienen un libro religioso propio. Los Ramdasias, que son los tejedores, popularmente eran conocidos como Julajas, se convirtieron en Ramdasias después de su conversión al sijismo. Son unos 37.000 en el estado de Haryana, 4.000 en Himachal Pradesh y 2.000 en Jammu y Cachemira. Después de estos dos grupos están los Mazabis y los Rangretas. Eran principalmente carroñeros antes de su conversión al sijismo. Los Mazabis son 2.562.000 solo en el Punjab, 147.000 en Rajasthan y 130.000 en Haryana. Tras ellos existen dos grupos inferiores, los Rai Sikhs o Mahatams y los Sansi Sikhs, los cuales durante el dominio británico eran considerados como una tribu criminal. Los Rai Sikhs son endogámicos y practican la exogamia de clanes. La fabricación de cuerdas era su principal ocupación y, aunque eran conocidos como el comercio ilícito de licores, son unos 465.000 solo en el Punjab. Los Sansi Sikhs son los llamados gitanos nómadas y se dividen en dos clanes principales que llevan el nombre de dos ancestros míticos, Mahala y Bedo. Eran principalmente hindúes antes de su conversión al Islam. Su estilo de vida nómada, los Sansi Sikhs, eran principalmente cazadores y pastores. Se considera la principal causa de su exclusión social, su atraso y su degradación a ser una casta inferior. También desempeñaban una función genealogista. Las mujeres Sikh ven cómo tienen las libertades al igual que los hombres. El feminicidio infantil está prohibido. Está duramente condenada el Sapti, que es la quema de las viudas. También está prohibido el uso del velo, el uso de la dote, aunque se sigue haciendo. Han existido grandes mujeres Sikhs como Maya Bago, quien a comienzos del siglo XVIII luchó como una guerrera contra el Imperio Mogol, Sofía Dumlip Singh, la cual era la hija del último Maharajá del Imperio Sikh y que lideró ella campañas sufragistas en Reino Unido, Y recientemente se ha creado el SIG Feminist Research Institute, dedicado a la difusión del feminismo entre las mujeres SIG. Aunque no existe ningún escrito en los libros sagrados referente a la homosexualidad o a la bisexualidad, hay posturas dentro de las estructuras en contra de los LGTB y se basan en la postura a favor del matrimonio, así como una condena total al adulterio. Existe una organización llamada Sarbat, que organiza manifestaciones y que van a mítines a favor de la comunidad LGTB. Existen grupos políticos SIG, varios de ellos son terroristas, como Baba Khalsa International, los cuales creen en la creación de un estado independiente, llamado Khalistán. Sin embargo, hay otros que son federalistas, como el que fue el primer ministro indio, Manmohan Singh, del año 2004 a 2014. ¿Qué tema te gustaría que hablase? Déjamelo en los comentarios.